ya no puedes regresar más a mi vida, que ya no puedes. Porque decirte mentiras, porque llenaste mi vida de ilusiones y eso me duele. ¿Cómo negarle el agua a la flor cuando hay un corazón que no quiere? Hasta te pedí tu compasión como si no existieran más mujeres. Hasta te pedí tu compasión como si no existieran más mujeres. Oh,